José Martín Turbay Ascanio en Garumbal. Ay, si tú supieras, ¡ay!, las largas noches tristes que yo pasé por ti. Ay, cuánto me duele, mis ojos trasnochaban y tú lejos de mí. Ay, yo seré tu amigo cuando lo necesites, mi ayuda tú tendrás. Llévate mis sueños, de nada ya me sirven, llévatelos ya. Hay brisas de mi montaña, siempre conocen mi palpitar. Tú que de cada rato de mi presencia sientes mi andar. Ay, dímele si te la encuentras, todo lo que he padecido. Pero me voy, adiós, lo nuestro terminó. Ay, recuerda cuando le dije un sábado por la tarde, aquí murió un amor, y a todo se acabó. Y tanto aquí la despedida, adiós, mujer, adiós. Que el camino te brille. Maestro Chiche Martínez, así es como se toca un vallenato. Y se lo dedico a la señora Astrid y Álvaro Álvarez en San Juan. Papá, bien, re bien, los nietos del pollo. Ay, no estoy resentido, ¿y pa' qué? Soy hombre enamorado y de nuevo lo estaré. Tú has claudicado, aunque me duele el alma. Ay, mañana cantaré. Ay, cuánto te quise, pero hoy te desconozco. Lejana ya tú estás. Márchate si quieres, que nuevas aventuras, ay, a mí me esperarán. Mis amores, hay brisas de mi montaña, siempre conocen mi palpitar. Tú que de cada rato ves mi presencia, sientes mi andar. Dímele si te la encuentras, hay todo lo que he padecido yo. Pero me voy, adiós, lo nuestro terminó. Ay, recuerda cuando le dije un sábado por la tarde, como a las 5, aquí murió un amor y a todo se acabó. Yo canto aquí la despedida. Adiós, mujer, bye bye. Y en la tierra que brilla recordamos a mi compadre Harry Vadillo.